Io ho pensato a lei, ti hai c'è cosa per lei? Come come si vuole a me, non tengo... E come è il primero dai cavallo no. Bueno, estos son dos cartas que mandé a dos periódicos. Bueno, una al Diario del Mundo y otra al Diario de Mallorca y al Diario 16. Porque es más o menos lo mismo, lo que cambié un poco. El título es, bueno, de una, las guerras de algunos seres humanos. Bueno, como está escrito, es simple, ¿eh? No, yo no he estudiado mucho, no importa tanto por dice... Hace unas semanas que veo por la televisión, no escucho por la radio, bastantes noticias referentes a guerras, tanto en Liberia como en Chechenia, más ahora se han añadido las manifestaciones que en Alemania se están haciendo con causa de los productos radioactivos. Me pregunto yo, ¿y ya sería hora que los políticos, militares y todos los estamentos sociales, todas las clases y organizaciones, en vez de dar tantas conferencias para la tolerancia, la comprensión, por buenos modales, dijeran ya basta, pero de verdad, en sentido de no fabricar ya más armas para... matarnos los unos a los otros, para que en Estados Unidos y en tantos países más, los niños no puedan ir a comprar armas como quien compra un juguete más. Y luego nos quejamos de tanta violencia, perversión, que unidos a toda clase de drogas dan como consecuencia lo que ahora estamos viviendo. Por esto, una de las muchas cosas que se podrían hacer en este mundo sería cerrar todas las fábricas de armas o transformar estas fábricas en grandes hornos de fundición o en hacer que funcione para producir toda clase de alimentos, para poder arreglar o curar todo lo que han estado haciendo mal durante años y siglos, lo cual nos ayudaría a vivir, a mantener todo este mundo que Dios nos dio en un más perfecto equilibrio, tanto a nivel de ecología como a nivel personal, de cara al individuo. Y entonces crearíamos y recrearíamos el positivo, pero no destruiríamos a todos los niveles lo que se nos ha concedido como seres humanos de este maravilloso mundo o planeta, lo que le queramos decir, da igual, hay tantos en el infinito universo. Bueno, esto es uno. El del día 9 de mayo del 95 y el 2 de mayo del 96 del 90. Y todo el ser humano. Hace unas semanas leí y me parecía increíble, pero así es. Me refiero a la gran mortandad de ballenas y cetáceos que están haciendo algunos seres humanos sin escrúpulos para su gran enriquecimiento personal de una o de otra manera. Y pensaba hacía una comparación con todas las guerras que ahora están, podríamos decir, en marcha en este mundo, ya sea en el Líbano, ya sea en Chechenia. Me preguntaba yo si algunos seres humanos se habían vuelto locos, no pensaban por sí mismos, porque querían ser más superiores tanto a cualquier persona como a cualquier animal de la especie que sea. Porque ya sería hora de que las fábricas de armas de todo el mundo cerraran o cambiaran por fábricas de alimentos de cualquier clase, y que todos los que mandan en este mundo, que siempre la misma familia, los políticos, militares y las religiones, se juntaran en un abrazo fraternal y humano para cosas más elevadas y sencillamente arreglar lo que han estropeado o hecho mal en esta tierra, arreglar la ecología, ayudar a cultivar y a sacar provecho de las tierras donde hay y han hecho guerras y en donde la gente pasa hambre y así un montón de cosas más, pero hacerlo de verdad, de corazón, no dando un montón de conferencias y discursos o mostrándonos en periódicos o en por la televisión a esos niños hambrientos diciéndonos tú con lo que cuesta un refresco, etcétera, etcétera, puedes ayudarnos. A mí mismo me da mucha pena ver a todas estas madres y niños que están llorando todos los días de todos los meses de muchos años. Y me pregunto por qué ha de estar así, por qué vienen a este mundo. Todo esto no lo podré saber porque son cosas de Dios. Pero sí puedo decir porque lo veo que hay ignorancia por parte de unas madres que engendran muchos hijos y que por otra parte, hijos vivos, que les van muy bien que haya toda esta barbaridad de cosas. Entonces, ¿de dónde queda el ser humano si no piensa por sí? Se aparta de todo organizado y busca a Dios en su vida, en su corazón. Veo y cualquiera lo puede ver, que un perro, un caballo o cualquier especie animal está más evolucionado espiritualmente, está más cerca de Dios, igual que habrá muchas personas sobre este mundo que también lo están, al menos por hacer que los mismos no hacen bien, porque sí por gusto. Para terminar citaré unas frases de hoy en día que van muy bien para estos tiempos, la cual es cuando Jesús está en la cruz y habla con su padre y dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mas yo añadiría: y dales un más luz para que puedan ver bien las cosas. He recibido una carta de un chico de Alicante y solamente le llevo en línea por facilitar. Que le mandé un mensaje a Cayetano y dice lo siguiente: referente a la persona que conociste hace ya algún tiempo, me refiero a Cayetano, quiero decirte que me voy a poner en contacto con él, aunque sea por correspondencia, porque esta persona necesita ser escuchada, y no solo por unos pocos, sino por una gran mayoría, porque si así fuera, tendría muchas cosas que contar a todos, y este es el momento a ayudarme, a dar conferencias para que todos lo conozcan y le escuchen tanto los que están preparados como los que no. Es una gran pena para mí esta distancia que hay entre nosotros, y yo espero que algún día podamos conocernos personalmente. Espero que Dios nos ponga en el camino para vivir juntos, nos ponga en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, yo la quería leer más que nada porque hay gente que ni siquiera nos conoce y, sin embargo, mira, piensan así. Y más que nada porque ahorita no nos conoce. Hay algo más. Esto. Esta revista, porque Jaime ya lo ha leído y entonces, esto es el del más allá, y hay un artículo sobre opinión de Jaime Riera. Mire, leo. Ahí la foto. Del pueblo. La crítica adversa hacia las estructuras políticas, jerárquicas, económicas o doctrinales de la religión organizada hace que la mayoría de los creyentes sientan agraviada su sensibilidad, aunque tal crítica esté fundamentada en hechos verídicos y reputables, y omita cualquier alusión a la individualidad personal. Sienten tanta adhesión e identificación con toda la realidad externa relacionada con su religiosidad interna, que les es difícil reconocer y aceptar consciente y consecuentemente todas las injusticias sociales y miserias morales cometidas por la propia iglesia o religión durante su triangular histórico, ya que esto podría originarles una catarsis, con ello el posible derrumbamiento de lo más preciado que pueda disponer el ser humano, el sentimiento de la aproximación al origen, a la felicidad imperecedera, a Dios. Este sentimiento se lo proporciona la vinculación a su religión, aparte del bálsamo llamado resignación, comprensión, empleado ante los problemas materiales y el sufrimiento de la vida. A esta dependencia de los métodos organizados para buscar a Dios es a lo que se refería Carlos Marx con el opio del pueblo, ese opio que ofusca al espíritu y acrecienta los egoísmos en pos de las luchas del yo, posición y triunfo social, dinero, poder político, fama, imposibilitando una vida más auténtica, libre y justa. De lo contrario, Marx hubiera dicho lo que presumiblemente jamás diría, que la espiritualidad es el opio del pueblo, aunque los contenidos ideológicos subyacentes en ambas frases parecen guardar similares significados. La realidad personal y social derivada de sus frases evidenciales es notablemente diferente, diametralmente opuesta. La religión institucionalizada gravita alrededor de la letra muerta de los textos sagrados, interpretada por autoridades jerarquizadas, lo cual genera códigos de creencia, ritos y dogmas preestablecidos e impuestos a los creyentes para, negándoles la facultad de razonar por sí mismos, exigirles una fe con la que digerirán el alimento religioso, más bien teológico, previamente ensalivado y masticado para beneficio de la salvación, de la vida eterna. La espiritualidad radica no en la práctica de un credo religioso ni en la comprensión intelectual de complejas o sencillas filosofías, sino en aprender de la experiencia personal directa sobre el amor, disfrazado y encubierto detrás de las múltiples máscaras o sombras, lujuria, ira, vanidad, rencor, codicia, etc., del egoísmo individual, sobre el cual hay que, en primer lugar, comprender y asimilar, luego controlar y trascender ese yo interior. En la medida en que la autocapacidad de amar libere sus ataduras egoicas, la conciencia personal, abandonando sus estados ordinarios originados por las enajenantes ideologías culturales con las que normalmente se identifica y refugia ante el imprevisible y doloroso devenir de la existencia, penetraría de un modo gradual y progresivo en el conocimiento real de los misterios de la vida y de la muerte. Es decir, la espiritualidad busca a Dios, al Tao, a Krishna, a Alá o a la inteligencia universal, el por cierto empleado, carece de importancia únicamente a través de la experiencia de amar al prójimo como a uno mismo, reflejándose en los actos y hechos del vivir diario. Si la adicción al opio del pueblo persiste desde hace siglos, no será porque nunca hemos aprendido a desterrar lo sacro y eterno, lo espiritual, de los límites de lo religioso, y sentir lo sacramental en la vida cotidiana como un despertar y una transformación de la conciencia que celebre la divinidad dentro del ordinario, en la actividad de cepillarse los dientes, cerrando los platos, en la realización de los actos más elementales de la vida, en la noche estrellada, en el vuelo de las aves, en la metamorfosis del gusano que se hace mariposa, o en el viento frío golpeándote el rostro, en el tránsito de la semilla hacia la flor y el fruto, en la sonrisa de un infante y en los ojos de un semejante, en la oración y esperanza por el enfermo, en la compasión sin lástima por el que sufre, y en todo lo que suscita amor incondicionado, ya se encuentra dentro o fuera de nosotros. De esta manera, quizá, las interrelaciones personales cambiarían y no nos trataríamos como objetos de usar y desechar, o como entes comerciales, sino con profunda y respetuosa consideración a la santidad y divinidad existentes en cada persona, lo que ocasionaría una raza más humana y conscientemente unificada, sin la necesidad de los múltiples opios con la presencia de Dios. Ahora hay un editorial de un director, yo lo leo otro día acaso, que está escuchado. La evolución espiritual. La creencia de que la evolución es algo de carácter espiritual, que consiste básicamente en ser cada día mejor persona, en ser más buenos, está tan extendida y arraigada en el mundo, independientemente de las convicciones religiosas que uno tenga y de la pertenencia o no a una u otra iglesia o escuela de pensamiento, que muchos buscadores han terminado admitiendo sin más esta concepción. Y sin embargo, concepción tan simplista solo se explica por la igualmente extendida creencia de que tras la muerte seremos juzgados por un Dios omnipotente, al que algunos, por cierto, han revestido de atributos y características completamente humanas, y el veredicto dependerá de nuestras buenas o malas acciones. Así lo piensan los judíos, los cristianos, los musulmanes, las religiones animistas y sincréticas e incluso las confesiones orientales, que creen en la reencarnación. Y el hecho de que para unos la salvación dependa de un solo juicio y para otros del comportamiento a lo largo de varias vidas consecutivas no refleja en cualquier caso más que una diferencia de matiz que no afecta al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que nadie necesita ser salvado, porque nadie, sino uno mismo, su propia conciencia, el juez más implacable que existe y a quien no se puede engañar, va a juzgarle tras la muerte. El fondo de la cuestión es que nadie necesita sacerdotes, profese la confesión religiosa que profese, que hagan de intermediarios entre él y Dios. El fondo de la cuestión es que el espíritu es, por esencia, inmortal, en tanto manifestación de la divinidad, y que su misión a lo largo de la existencia no es otra que la de aprender a conocer a esa divinidad. El fondo de la cuestión, en suma, es que evolucionar no es algo que pueda reducirse al ámbito del comportamiento ético, siendo este importante. Antes bien, la evolución es algo que abarca al ser humano de forma integral. Evolucionar supone, pues, adquirir cada día un mayor grado de conciencia y de conocimiento de las leyes del universo, a través de las cuales se manifiesta, no importa cómo le llamemos, Dios o el cosmos. Evolucionar significa conocer la esencia de tales leyes, o lo que quiere hacer lo mismo, o lo que viene a ser lo mismo, comprender sus bases, conocer el sustrato que las rige, aprendiendo en el transcurso de nuestro devenir inmortal, no importa lo que tarde, lo que tardemos, el tiempo no existe para el espíritu, todo lo que se precisa para lograrlo. Es decir, todas y cada una de las materias y disciplinas que, estando a nuestro alcance, nos ayuden a entender el funcionamiento de la vida y el universo. Matemáticas, física, química, astronomía, fisiología, filosofía, biología, antropología, psicología, informática, medicina, etcétera, etcétera. En suma, el compendio de todo el conocimiento. No se añade, amigo lector. No se engañe, amigo lector. En el camino de la evolución del espíritu no basta con ser buenos, hay que ser cada día más conscientes, es decir, más sabios. Es hora de despertar. El Creador, la humanidad y la vida. Los seres humanos, hombres y mujeres, formamos la humanidad, y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo. Negar, pues, a nuestro Creador es una tontería. Y al ver que hay otros seres creados, animales, plantas, mundos, soles, estrellas, etc., en una palabra, el infinito universo, no podemos negar al Creador. Pero algunos seres humanos, en la historia, han hecho de nuestro Creador el Dios de las religiones, en nuestro mundo, o sea, han creado la palabra Dios, el Dios particular de cada religión, dando por resultado que otros seres humanos han creado la palabra ateo, ateísmo, etc., negando la existencia del Creador. Estos ateos, en parte, tienen razón, viendo cómo viven y lo que predican los sacerdotes de todas las llamadas religiones. Es normal ser ateos de su Dios. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, tenemos las ideas claras. Nuestra religión es la de Dios, y no la de los hombres. No necesitamos templos, sacerdotes con estudios de seminario, sueldo mensual, etc., para indicarnos el verdadero camino de la vida, ya que comprendemos muy bien que estamos en este mundo para vivir la vida, y no para ensuciarla como bestias. Somos seres humanos, somos personas. Hay que portarse, pues, como persona. El ser humano, al darse cuenta de que está por encima de los animales, trata de vivir lo mejor que puede con su propio trabajo, pero nunca lo hará a costa de otros seres humanos. Esto es lo que hacen los que se enriquecen a costa del trabajo de otros, y se parecen a los perros que se pelean por un hueso. Y esto es la llamada civilización, cultura, capitalismo, etc., que apoyan y defienden todas las religiones del mundo. Pero el ser humano, cuando emplea su cerebro para pensar cosas positivas, se convierte en un obrero que trabaja para comer y no para hacerse rico a costa de los demás. Procura no traer muchos hijos al mundo para no aumentar el paro obrero, el hambre, los soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta de vivir como manada de borregos. Nuestro derecho y deber es vivir como personas, como seres humanos con dignidad. Y esto, amigos, es el verdadero evangelio de Cristo. Y cuando Cristo dice, buscad primero el reino de Dios, nos da la idea clara de que está en nosotros mismos, si lo buscamos de verdad en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Cristo es el Espíritu de Dios, es sabiduría, amor, paz, justicia, bondad y luz, para ver las cosas claras. Es la única fórmula, el único camino para poder andar y vivir como ser humano, como persona, y no como algo menos que un animal. Esto es nuestro sencillo mensaje como Iglesia Pobre. Aconsejamos a todas las religiones del mundo, en particular al catolicismo y protestantismo, que no se autotitulen cristianos sin seguir de verdad a Cristo. No se trata de hablar, predicar, escribir, etcétera, sobre Cristo y sus enseñanzas. Cristo es vida, y la vida no se discute, se vive. Ánimos, pues, amigos, vivamos la vida sin ensuciarla. Así sea. Cayetano Martí, mayo de 1996. Mira, y vosotros, a ver si da un momento, que se hable. Sobre todo, no se, cuando dice esto de no se engañe, en el camino de la evolución espiritual no basta con ser bueno. Sobre todo en ese sentido que tú haces mucha alusión a la bondad últimamente. a la bondad, que es el elemento esencial, ¿no? Hay que ser cada día más conscientes, es decir, más sabios. O sea, no basta con ser buenos, hay que ser más sabios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? El camino de la bondad, el camino de, como dice el Nuevo Testamento, o sea, hay que ser buenos, pero no tontos. O sea, ¿qué es esa sabiduría? ¿Cómo se adquiere? Porque si la sabiduría se adquiere como base de la bondad, realmente es el todo la bondad. Entonces, lleva un poco a la confusión, un poco al editorial ese también, ¿no? Porque si no viene a decir, bueno, entérate de todo, ser más sabios es saber más, tener más conocimiento de las cosas, ¿por qué? Porque entonces ahí le quitas un poco la vivencia de Dios a las personas que no saben ni tan siquiera leer ni escribir, ¿no? Que la base de su espiritualidad es precisamente esa, portarse como seres humanos, ni más ni menos. Y cuando se habla sobre todo, también, como lo que tú has dicho en la carta, ¿no? Hay animales que de hecho espiritualmente están más cerca de Dios que muchos seres humanos. Que de hecho hay que dar cosas sencillas, a dar puntos de vista más sencillos, en el sentido de que los animales no necesitan de saber leer o escribir para estar en mi con Dios. O sea, es no llevarnos un poco a la confusión, que a veces la mucha letra pues lleva un poco a la confusión, ¿no? Yo creo que el articulista, con todo lo que ha dicho de positivo al principio, y ideas que hace tiempo se están diciendo por aquí, de no necesitarse nada, no necesitarse nada para evolucionar, pues al final yo creo que hay que meter un gol y colar ahí eso de la sabiduría, porque claro, para eso está la revista Más Allá, ¿no? Y es una parte más de la que meten ahí información, y claro, hay que comprar revistas, comprar libros, saber mucho. Entonces, ¿dónde queda la bondad, el amor, la sencillez de gente que no sabe leer ni escribir y sin embargo está por encima de toda esta gente intelectualoide? Con esoterismo y con cosas raras. Que no entendería. Y ese es el problema que tengo cuando me escribo, por ejemplo, ahora me estoy escribiendo con un testigo de Jehová que está en la cárcel en Lérida, otro testigo de Jehová de Cuba, y siempre con el mismo rollo. Y sí, pero no basta con ser bueno, hay que tener conocimiento de Dios. Claro, conocimiento a través de la Biblia, dicen ellos, y el rollo del agua y todo. Pero, ¿cómo? No basta con ser bueno. Hay que tener conocimiento. Bien, hay que ser sabio. Jesús dice que hay que ser bueno, pero no tonto. Pero esa sabiduría es la bondad misma. ¿Qué sabiduría? ¿Meterte la Biblia en la cabeza? ¿Meterte cosas esotéricas? ¿Y si chakras? ¿Y si cábalas? Pues ese para mí, con todo lo positivo del artículo, después ha querido meter el gol ese. Yo también, entiendo que ser bueno, que no sé si se tenga bondad, es suficiente, ¿no? Es todo, ¿no? La bondad también incluye sabiduría, pero a lo mejor también se puede referir, como no sé, que tampoco se tiene que ser tonto, ¿no? En el sentido que puede haber buenas personas, no sé, católicas, no sé, Jehová, en cualquier religión también hay buenas personas, pero que están engañadas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están ahí engañadas, pero bueno, se refiere a eso. Basta ser bueno, hay que apartarse de toda esa cosa religiosa y todo. Yo le he preguntado una cosa, que es que se ha hablado de aprender cosas que no solamente no sirven para aquí, por aquí no sirven para nada. Estudiar matemáticas, estudiar física, estudiar esto, estudiar todo, otro, fuera de aquí no sirve para nada. Lo que sí sirven es para que te puedan manejar mejor. Un matemático es una persona totalmente usada. Y en el momento que no sirve, se tira. Es como un paño de hojaldre. Entonces, ¿para qué le sirve saber todo lo que sabe? Y para mí, una persona que sabe tanta cosa, sea científico, etcétera, etcétera, que tenga estudios, es una persona sabia para mí. Será lista, pero sabia no. Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que es sabiduría en las cosas espirituales de toda esta gente que se quiere sabia, teología, Dios, Dios, de lo que es un ingeniero. Es normal que un tipo que tenga que saber construir un puente tenga que saber matemáticas y saber cosas de física. Eso es normal, hombre. Y para eso está bien que estudien esto. Ahora, estamos hablando de la sabiduría, entre comillas, que tienen estos tipos de las cosas profundas, esotéricas, mistéricas, iniciáticas y todo ese rollo que ellos mismos se montan. Los masones, hay una cosa oculta. Eso es lo que es un... Es Van Riure, no sé. No canta mañanas. Ahora, un ingeniero, un arquitecto... Un médico tiene que estudiar, hombre. Eso es otra cosa. Pero tiene que saber matemáticas. Pero eso no lo hace mejor. No, no, eso no quiere decir que sea mejor persona, por supuesto, claro. Es decir, que estos son de pestre para andar por... Para mí un arquitecto es un obrero más. No lo veo... No le hace mejor persona. Claro. Solo lo hace un poco más culto. Claro, sí. Son cosas diferentes. Si el conocimiento hiciese realmente mejor persona... ¿Todo el mundo sería muy bueno? No, es que no pondrían su cerebro, por ejemplo, los ingenieros de armas, al servicio de las bombas o al servicio de la destrucción. O seres humanos que están trabajando única y exclusivamente para que las... No sé, no es para el progreso humano, sino para la destrucción del ser humano en muchos aspectos de la vida. ¿De qué sirve? Saber tanto. Una cosa que domina al ser humano, que es algo más que el conocimiento, es el egoísmo, el poseer más, o sea, no es la bondad, el ver al prójimo como alguien similar a ti, o sea, el amar al prójimo, que es lo que está, que es la base. ¿No? Ah. Que no es una frase única y exclusivamente, que tiene que ser un sentimiento. Hasta incluso corregiría lo último, o sea, desde el directo. Yo lo pondría así, que no se engañe. O sea, no basta con ser, bueno, yo pondría, no basta con ser ignorante. O sea, una cosa es ser, cuando ya seas bueno, para mí, la sabiduría, ser sabio es ser bueno pero no tonto. Una cosa con la otra. Porque ser bueno, bueno, pueden tomar por tonto. Y no es eso. Cuando hablamos de este tema siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Y tengo que estar en desacuerdo con muchas cosas que hubo aquí. Porque si echamos vista atrás y tomamos como ejemplo personajes que hemos conocido todos, precisamente por la cultura, como León Tolstoy, Gandhi, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, personas doctas y con cultura. Pero la cultura es como un cuchillo, ni es malo ni es bueno, es inerte. Pero la cultura en manos de una persona que encima es espiritual es una herramienta a la que se le puede sacar mucho filo. Entonces, después tenemos también lo contrario, personas sin cultura que también llegan a ese punto. Entonces, después de analizarlo, tenemos gente con cultura, gente sin cultura. Gente con cultura y que está en el camino espiritual, gente sin cultura y que está en el camino espiritual. Entonces, durante muchos años se nos ha estado bombardeando que sin cultura, que sin cultura, que sin cultura. Y ahora parece que nosotros queremos bombardear al revés, crear bombas a otro campo. No cultura, no cultura, no cultura. No, ¿qué tiene que ver la cultura si es como un cuchillo? No es bueno ni es malo. Matarás el pan, matarás al vecino. O sea, hay que ir con mucho cuidado cuando tratamos esos temas. Y es más, si la cultura bien empleada incluso puede ser un instrumento para llegar a la espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. León Tolstoy tenía algo en su interior. Esa curiosidad tuvo que encauzarla durante muchos años. Se comenta que en su juventud León Tolstoy era un guardista de un cuidado, pero tenía una curiosidad, tenía algo que le comía por dentro, ¿no? Empezó a estudiar religiones, estudiar culturas, y a través de ese estudio se le despertó pues ese aspecto espiritual. ¿Qué también me podéis decir vosotros? No es necesario, vale, no es necesario. Pero hay personas que no sé por qué, gracias a la cultura, han llegado donde han llegado. También Teresa de Jesús, la poesía, la novela, Juan de la Cruz. Estos son ejemplos, ¿no? Y como he dicho, la cultura ni es buena ni es mala en sí. Pero gracias a ella sí que podemos, en determinadas ocasiones, llegar a un punto. Por ejemplo, una persona que intenta vivir el cristianismo y que en un momento dado quiere dar una idea sobre religiones, si ha leído sobre ellas, si está informado sobre ellas, si se ha metido en ellas, si ha adquirido esa cultura necesaria, puede hablar con propiedad de esas religiones. ¿Por qué? Porque las ha estudiado, porque ha adquirido la cultura necesaria. Cuidado con esto de la cultura, que durante años bombardeándote, es que si no lo estudias nunca llegarás a nada. Vale, eso era negativo. Pero también es negativo ponernos en la otra orilla del torrente, ¿no? No, pero es que la cultura no tiene nada que ver con la persona. Puede haber gente que sepa mucho y ser buena. O sea, y puede haber gente como estos, con cultura, del gobierno mismo, y te puedes citar mal. Beethoven era sordo, Chopin tenía tuberculosis, muchos han tenido estudios de todas las clases. pero unos los han encauzado espiritualmente de otra manera, que es diferente, o sea que esto es seguro. Para hacer bombas. Sí, para hacer bombas también. No, pero es un ejemplo, que tú sabes esto, yo sé aquello, también he leído un poco de estos, porque no es lo físico que digo yo, es la persona espiritual que ha hecho todas aquellas obras de música y todo aquello, digamos. Es la manera de hacer las cosas, es la persona misma. O sea, habrá gente, por ejemplo, este que tiraron la bomba sobre Hiroshima, sabía mucho, eran cultos, eran muchos, sabían mucho de todo. Hasta de esoterismo y cosas raras. Parece ser que y por qué entonces tiran aquello y por qué estos cuatro cantamañanas que hay aquí en España, que han estudiado con los agustinos, todos estos políticos, luego van y roban. El cerebro es como un ordenador. No, el cerebro es una persona. Si tú le metes al disquete mucha información, el disquete estará lleno de información, y de pero no sabrá causarla. No sabrá causarla. ¿Por qué? Porque falta la parte espiritual. Es el sabio, ahí estoy de acuerdo con él, es el sabio. Entonces vamos a ponernos a la altura de Dios. Dios es listo, pues inteligente porque lo sabe todo. Es sabio porque posee toda la sabiduría. Y encima conoce el futuro. O sea que lo tiene magnífico para ir por este mundo. Pero nosotros, a duras penas, sabemos qué pasará dentro de media hora. Entonces, nos aferramos es que a la fe, el egoísmo material. Hay el egoísmo de la persona, siempre es lo mismo. El material. Tienes de acuerdo, tienes de acuerdo. Porque Jesús ya lo dijo. Hay a Felipe, hay otra cosa mejor que yo. Pero tiene que ver al egoísmo. Claro que puede haber otra cosa mejor. El dinero, el caballero con dinero. Y pueden tener mucha cultura, igual que yo puedo tener mucha cultura, ¿y qué? Pero si la persona es buena, la persona que trabaja en el campo y es buena, es más sabio que otra persona que está en la ciudad, ¿no es verdad? Porque a lo largo de los años sabe cómo cultivar aquello, plantar aquello, hacer aquellas cosas. Y eso lo ha dicho él mismo. Lo ha tenido que experimentar, lo ha probado de una manera, lo ha probado de otra. Esto es la sabiduría. Pero yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que creo, porque hasta ahora nos hemos pasado de un lado a otro muy radicalmente. Y yo considero que saber cosas, lo que te tienen que enseñar es a usar las cosas positivamente, desde pequeño. Pero tampoco no te puedes pasar de una cosa a la otra, porque está mal. Si te dicen, es que si tú no sabes, no valdrás nunca nada, o valdrás según lo que tengas, esto está muy mal planteado. Te tienen que enseñar que tú vales lo que tú eres. Pero desde pequeña, ahora, ya, empezar de una manera bien, positiva. Y es que para ser sabio, no importa saber. La sabiduría va junto con la bondad, o sea, del ser humano. Mira, o sea, yo no te cuando uno ya esto. Tiene más o menos bondad. Mira, yo no te discutiré esto. Tiene pero toda la sabiduría si tú lo más sabes, importante. Si tú lo sabes, vendrá otro y te quedas pisoteado, porque tú no sabes. La ignorancia lo que crea es que otro que es más listo que tú te quiera pisotear, y eso tampoco es positivo, lo mismo por donde lo mires. Una cosa es buena, pero no se puede ser ignorante, no, porque no, el que no, viene detrás va a querer sacar todo lo que pueda de ti. Sí, pero si yo soy listo de sabiduría, y sé que me va contra mí, pues entonces no lo dejaré. Pero hay muchos pueblos, por ejemplo, es que ya indígenas, que van otros de otros sitios, y le sacan las tierras, le sacan y eso, no dice que sean mejores o peores, no. Sino que se apoderan. A las buenas o a las malas. Eso quiere decir que la ignorancia de uno hace el bienestar de los otros. Y eso tampoco. No, la maldad de otro que va a explotar las tierras al otro. ¿No? Ya. Lo mires como lo mires, es la ignorancia. Sí, ¿por qué? Cuando tienes bondad, tu no bondad desaparece. Bondad. Cuando una persona tiene bondad, ya no tiene ni ignorancia, es sabia porque es consciente de lo que esa persona puede hacer mal. Entonces no lo querrá para otras personas, ni para él. No te discutir tanto el tema. La persona bondad, que ella es sabia. Sí, pero no es que decir bondad es como decir gilipollas. Bueno, que lo quieran entender así, ya es asunto de los demás, pero que a ti no te tomen el pelo. Sí. Ya viene la palabra mallorquina, benéis. Es bendecido. Un sentido. Sí, no, pues yo no sabía eso, es benéis, claro, pero. Bueno. No sé qué tanto tontería, porque lo que acabas de decir es lo que tenía en mente también. Ser bondadoso es necesario. Ahora, tener conocimientos de cosas. Te pueden servir, bien, no te hacen ni mejor ni peor, pero si vamos a la palabra cultura, ¿qué significa? Es lo de que viene otra vez, hemos dicho, de agricultura. Es cultivarse uno mismo. Y cultivarse uno mismo, ¿qué es? ¿Meter títulos en tu despacho, en tu habitación? ¿O es cultivarte como persona, como ser humano, ir creciendo? ¿Y qué pasa? ¿Que de paso estás estudiando de ATS? ¿Estás estudiando de enfermero? Pues muy bien, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con cultivarte tú mismo? ¿Está bien? Sí, está bien. Hay que saber cosas. Es que una cosa no impide otra. O sea que... Sobre todo tus principios de bondad. Luego, eras estudiar a los grandes. Claro, la profesión que quieras tener. ¿Qué tiene que ver eso con ser? De todas maneras, yo no sé... Yo no lo he entendido tampoco lo que aquí se ha hecho en un aspecto de decir, oye, pues una vez se atacaba una cosa y ahora se va por la otra o tal. Tú a lo mejor has puesto, por ejemplo, a Teresa de Ávila, a Tolstoy. Yo, estas personas, yo no sé qué, no sé nada más que lo que escribieron en sus vidas, yo no sé cómo se portaba. A mí lo que me interesa es la vida de cada persona, o lo que, no lo que me interesa, sino lo que le va a interesar a esa persona. Jesús, ¿por los aspectos que se escribió? Sí, por supuesto, es que Jesús tampoco puede poner la mano. Nadie está esperando que termine. Yo lo único que te digo es que de lo escrito, a lo que uno hace, que son los hechos lo que interesan, a mí yo decía Jesús, me puede interesar lo que ha dicho, por sus hechos los conoceréis, a las personas se les conocen por lo que hacen, no por lo que escriben, a fin de cuentas, es lo más importante. Luego, que cuando alguien predica una verdad, y esto es tangible, si todo el mundo la puede realizar, eso es válido. Ahora, la cultura, en el sentido de lo que ha dicho Miguel, es una cosa, pero normal, es cultivarse uno mismo. Pero en el sentido de cómo la ponen, o sea, de los conocimientos, hay una gran cantidad de personas que nunca va a acceder a esos conocimientos. ¿Por qué? Pues porque no tiene, lo que dijéramos, las posibilidades de los demás. Los que no saben leer, los que no saben escribir, los que no hacen medios que no... O los que no son Camilo José Cela. ¿Cómo van a llegar somos tontos a ese punto que dijéramos que va a despertar la conciencia de Dios si necesitan una serie de conocimientos y fuera aquello lo normal para despertar a Dios es saber ciertas cosas? No, señor. Es que esa verdad ya no puede llegar a todo el mundo. Mira, yo, bueno, yo me refiero, pero es que la cultura implica eso. No, te lo implicarás tú. Bueno, porque tú tienes un punto de referencia de cultura, de rondar, y eso escucha, para escucha, que tú me has puesto ejemplos de personas que han escrito. No me has puesto ejemplos del panadero de al lado o del país que tú conoces. Un ejemplo muy sencillo, y es uno sin cultura y otro con cultura. Pero los dos coinciden en algo, no tienen espiritualidad. Pues entonces, ¿cuál es el camino? El que tú quieras. La espiritualidad. El camino es la espiritualidad. Pero en este camino, si tú estudias o no estudias, pero es que nadie está sometiendo a crítica el hecho de que no estás leyendo. Es que tú no me has puesto a nadie de ejemplo. Más claro, agua. No, me has explicado. Te has extendido. Que no han estudiado. Te has extendido a las personas que más han escrito. Nos has extendido a la persona. Ahora me extenderé más en las personas que han. Pero es que la idea más clara, por ejemplo, es que tú me expliques a mí a otra persona que no sabe nada, que tal y que cual, y que en su vida no se ha aportado. Pero claro, si me explicas la vida de Dios, todo, y que a veces se dice por otro lado, que fue un tirano con su mujer y con sus hijos, pues no te digo nada, y escribió muy bien. Son versiones que se dicen. Yo tampoco lo sé porque no lo he visto. ¿Me entiendes? O sea, no. Jesús también. No me acuerdo con su mujer. Pero escucha. Igual que se dejó matar y dejó a una viuda con niños. También se puede ver. Yo no voy a hablar de las personas. ¿Entiendes? Hay mucha gente que no se crea él mismo una superioridad sobre otro que me escribió. Se la crea, pero que es el mismo. Se cree superior porque sabe más y intenta engañarlo. Momento, por favor. El creador, la humanidad y la vida. Los seres humanos, hombres y mujeres, formamos la humanidad. Y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo. Negar pues a nuestro creador es una tontería, y al ver que hay otros seres creados, animales, plantas, mundos, soles, estrellas, etc. En una palabra, el infinito universo lo podemos negar al creador. Pero algunos seres humanos en la historia han hecho de nuestro creador el dios de las religiones en nuestro mundo. O sea, han creado la palabra Dios, el dios particular de cada religión, dando por resultado que otros seres humanos han creado la palabra ateo, ateísmo, etc. Negando la existencia del creador, estos ateos en parte tienen razón. Viendo cómo viven y lo que predican los sacerdotes de todas las llamadas religiones, es normal ser ateo de su Dios. Nosotros los obreros y obreras que formamos la mesa pobre, la que juntó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, tenemos las ideas claras. Nuestra religión es la de Dios y no la de los hombres. No necesitamos templos, sacerdotes con estudios de seminario, sueldo mensual, etc. Para indicarnos el verdadero camino de la vida, ya que comprendemos muy bien que estamos en este mundo para vivir la vida y no para ensuciarla como bestias. Somos seres humanos, somos personas, hay que portarse pues como persona. El ser humano, al darse cuenta que está por encima de los animales, trata de vivir lo mejor que puede con su propio trabajo, pero nunca lo hará a costa de otros seres humanos. Esto es lo que hacen los que se enriquecen a costa del trabajo de otros. Y se parecen a los perros que se pelean por un hueso. y esto es la llamada civilización, cultura, capitalismo, etc., que apoyan y defienden todas las religiones del mundo. Pero el ser humano, cuando emplea su cerebro para pensar cosas positivas, se convierte en un obrero que trabaja para el mundo, para no aumentar el paro obrero, el hambre, los soldados para la guerra, que organizan los ricos. Basta vivir como manada de borregos. Nuestro derecho y deber es vivir como personas, como seres humanos con dignidad. Y esto, amigos, es el verdadero evangelio de Cristo, cuando Cristo dice, buscad primero el reino de Dios. Nos da la idea clara de que está en nosotros mismos, si lo buscamos de verdad, en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Cristo es el Espíritu de Dios, es sabiduría, amor, paz, justicia, bondad y luz para ver las cosas claras. Es la única fórmula, el único camino para poder andar y vivir como ser humano, como persona, y no como algo menos que un animal. Esto es nuestro sencillo mensaje como iglesia pobre. Aconsejamos a todas las religiones del mundo, en particular al catolicismo, al protestantismo, que no se autotitulen cristianos, sin seguir de verdad a Cristo. No se trata de hablar, predicar, escribir, etc., sobre Cristo y sus enseñanzas. Cristo es vida. Y la vida no se discute, se vive. Ánimo, pues, amigos, vivamos la vida sin ensuciarnos. O sea, Gaetano Martín. Yo quería agregar una cosita donde dice aquí Gaetano que Cristo es sabiduría, ¿no? Que coincide con lo que está hablando. Y es que el lunes vino mi hermano desde Chile con mi hermana Mónica, estuvo 3 días nada más. Y a ver si en septiembre vuelve para que lo conozcan todos, porque vivo un poco ahora, ¿no? Y entonces vino solo a Cayetano de paso unos minutos y me gustó algo que le dijo muy claro Cayetano, lo habló muy claro. Y le dijo, Jesús no tuvo estudios. Y para portarse bien en la vida se necesita, digamos, la bondad, el amor, sin nada, no hay más. Y es lo que también yo le comentaba a él, porque nos fuimos al tren, para que conociera un poco la isla, recorrimos un poco, y estábamos en la playa esta. Y él empezó a hablar de su rollo, de los chakras, muy esotérico, que es muy intelectual, ha leído cantidad de libros, está en muchos grupos, en fin, una onda muy, muy intelectual, ¿no? Entonces, y entonces empezó a hablar cosas de esta con la gente, estábamos allí, que éramos 5 o 6. Estaba mi hija, mi hermana Mónica, Vicente, que el chico nos llevó, mi hermano y yo, y mi hija. Y entonces mi hermano hablaba de lo que estaba viviendo a nivel intelectual, ¿no? Los chakras, como les digo, y los conocimientos humanos que tiene de toda esta historia que se usan ahora. Y yo lo escuché, pero al final le dije, mira, si tú crees que a través de los chakras, todos estos conocimientos humanos que has leído del libro, ¿crees que vas a llegar a Dios? Vale, hazlo así. Pero yo pienso, como el apóstol Juan que decía, que el Dios es amor, y el que vive en amor bien, Dios sigue sin él. Entonces, si yo a través del amor siento que puedo llegar a la gente, siento que puedo entregar ese Cristo, esa alegría de vivir, ese amor, son todas palabras, antes estado espiritual, esa evolución que se llama, que a través de la bondad se desarrolla, en fin, en el fondo son todas palabras, pero lo importante, le decía yo, que yo prefiero esto, porque si hemos venido aquí a la tierra es para evolucionar, y solamente es a través de la bondad, y para mí la bondad, el amor, la sabiduría, Cristo, pues es como la misma energía, es como la misma, el mismo punto, ¿no? Son diferentes formas, ¿eh? Incluso la gente que es atea a lo mejor entiende la toma de conciencia. ¿Y quién la toma de conciencia? El Cristo, no hay más. O el Buda, como queráis llamarlo. Entonces, yo pongo el ejemplo de mi hermano, porque Cayetano le habló bien claro. Ojalá que lo entienda y ojalá que lo haga. Porque no solamente, la verdad es que haya venido a conocer a Cayetano y le escuche y lo entienda. Porque si sigue con su rollo intelectual, espiritual no es lo mismo, se lo dijo bien claro, ya veremos. El tema del mensaje que se dice ahí, los ateos, que es normal ser ateo de los dioses de las religiones, a mí me pasa que cuando hablo con gente de cualquier religión, sea la que sea, de entrada ya la palabra Dios, así coincidimos, después ya en casi nada más, no me entiendo con nadie religioso, porque me empiezan a soltar sus rollos teológicos, sus rollos dogmáticos, doctrinales que le han metido en el coco. Y luego, sobre todo, que ves en ellos que su cosa religiosa, no en todos, pero bueno, es la gran mayoría que he conocido, es el puñetero egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Si es mormón, es porque se quiere salvar él. Si es porque el testigo de Jehová también quiere estar entre los 144.000 o entre los millones que hay en la Tierra. Y si es por esto, por otro. Porque él quiere salvarse del infierno, quiere ir al cielo, o incluso los otros que quieren evolucionar y ya no reencarnar más en la Tierra. Y siempre ves un puñetero egoísmo. ¿Y por qué no comportarse como persona sencillamente? ¿Por qué? Por comportarse como persona, y punto. Estamos aquí, tenemos un cuerpo, hay que alimentarlo, por lo tanto hay que trabajar para comer, y hay que hacer las cosas bien hechas, no porque sea la gran maravilla que te pongan en el altar, sino porque las cosas hay que hacerlas bien hechas, y se acabó. Pero no, y por eso te digo que no me entiendo con la gente religiosa. En cambio, luego hablas con ateos, por ejemplo, la zona donde barro, hay un señor, y otros, pero bueno, en este caso, este que recuerdo ahora, comunista, afiliado al Partido Comunista aquí, sevillano. puñetas, hablo con él y el tío tiene una sensibilidad y una espiritualidad que te cagas. Y solamente, no emplea la palabra Dios, pero lo ves que es un ser humano como pocos he visto. Y está en el Partido Comunista. Y me entiendo, con esa gente me entiendo normalmente. Perdona que me interrumpa, pero creo que precisamente la bondad que es saber entender a todo el mundo. Precisamente a los que no se te puedan dar a entender porque tienen unas barreras que según tú les han sido creadas por educación o por lo que sea. Y que tú sepas entenderle. O sea, quiero decir, que no porque él tenga esos... Según tú esas barreras, que a lo mejor él creerá no tenerlas, que ya piensas que no puedes conectar con esa persona. Bondad sería entenderle de cualquier manera, sea como sea. Está bien lo que dice. Lo que pasa es que, yo te digo una cosa, con las personas que normalmente me he escrito y me sigo escribiendo, quienes han cortado la relación han sido ellos conmigo. Yo nunca he cortado con nadie. Ellos han dejado de escribirme o han dejado de verme, porque yo, tiene razón, he procurado ponerme en su lugar. Lo que pasa es que hay personas que si no admites su comedura de coco como algo verdadero, ellas se sienten rechazadas, que no es lo mismo que yo las rechace. O sea, tienes que admitirme como testigo de Jehová. Y si puede ser, claro, yo también hacerme testigo de Jehová. Si no, ellos cortan la relación conmigo. ¿Quién es que no entiende a quién? Porque yo procuro, incluso les hablo en su idioma, en su Jehová, en su salón, en su white tover, en su forma de hablar. Me pongo en su lugar, hablo con ellos, me voy con ellos. Pasado un tiempo, ellos cortan conmigo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo intento entender. Que la palabra es el respeto, creo. Ellos quieren tener esa crianza, pues. Venga. No, pero este tengo, respeto no, de educación es para saber no más. No, de educación, no. Bueno, de bondad, o de bondad. Pero yo digo a las personas que saben más. Que ya te hablan de otra manera, porque dice bien. Te hablan de manera dogmática o que se lo creen mucho, todo aquello. Pero, tú los escuchas. Yo también los escucharía. De paso, he escuchado a mucha gente. Pero luego, si les dices algo, si les replicas cualquier cosa, pues ya no quieren saber nada. Es aquello lo que va a misa, lo que ellos dicen. Pero es que pues no, señor. La discusión de siempre, como puede haber con las lenguas. Si bondadoso, pues uno, y bondadoso, pues otro. Está bien saber todo lo que sea de lengua, de cultura, lo que sea. Yo también sé, y no he ido a nadie a pedir, digamos, a escuelas. Pero cuando terminas todo esto, si no encuentra unos sitios, pues ¿qué va a hacer con todo esto? No puede tirar a... En cambio, si uno hace de bueno de humor bajo, de jardinero o cualquier cosa, siempre encuentra de trabajo. O sea, siempre tendrá, que es que todo el mundo va a tener... No, mira, ya lo sé que no tiene nada que ver, pero es que son más buenos los más putos. No, pero ahora no viene el tema esto. Yo lo que le quiero decir es que mira, yo por ejemplo, yo te aceptaría a ti. Tú podrías ser fascista, comunista estalinista, podrías ser anarquista, podrías ser del Opus Dei, podrías ser lo que quisieras. Yo a ti como persona te acepto. Pero no pretendas que si yo no acepto todo el bagaje que va contigo, ya me digas, ah, es que me rechazas. No, yo no te rechazo a ti. Pero yo tengo todo el derecho del mundo a decir, no, por ahí no, y no estoy de acuerdo con esto. Si tú luego dices, ah, este tío me ofende. Bien. Pero yo no estoy defendiendo. El problema es de la otra persona. ¿Entiendes? Es que yo hablo de bueno, que la bondad sobrepasa todas estas barreras. ¡Claro! No, está por encima de todo esto. O sea, el que uno sea de una manera o de la otra es lo mismo. Que te rechaza también es lo mismo. O sea, quiero decir, son tus actos los que te tienen que importar. Claro. Que es que vayan de acuerdo con tu propia conciencia, ¿no? Bondad, Dios, lo que quieras llamarle. Por eso yo te acepto como persona y tus actos, tu vida, tu, lo que sea. Pero no tengo por qué aceptar a la otra persona con sus cosas, ¿me entiendes? Sí, con sus ideas. La palabra aceptar es un poco bastante también. Bueno, sí, puedes aceptar la que quieras. Estamos hablando de las religiones, de que todas las religiones en general lo que hacen es limitar a que la persona se pueda expandir espiritualmente porque le está marcando unos caminos que muchas veces son contradictorios y que al final hace que incluso esa persona que podía tener un principio espiritual lo cerrara totalmente. Y pasará de ser espiritual a no ser nada espiritual, precisamente porque le han marcado un camino tal vez erróneo, ¿no? Pues estamos con lo mismo. Si siempre cada uno quiere imponer su opinión como humano, porque todos somos humanos y tenemos errores y tenemos que reconocerlo, entonces estamos pecando de lo mismo. No podemos criticar unos hechos que están haciendo unos sacerdotes, que están haciendo otros, si nosotros hacemos lo mismo. Pero no entiendo, no entiendo cómo estamos haciendo lo mismo. No entiendo. Sí, desde el momento en que tú intentas imponer tu opinión y tu creencia no, de lo que hay que hacer o no, de cómo puedes encontrar no, a Dios... No, creo que no me has entendido. Yo no intento imponer nada. tengo todo el derecho del mundo a decir lo que pienso, y él tiene todo el derecho a decir lo que piensa. Después, resulta que en ideas no coincidimos. ¿Por qué no somos amigos? Porque por mi parte sí es amigo mío. Si el otro se siente ofendido, yo no lo estoy ofendiendo ni lo estoy rechazando. A ver si no lo entendemos. Yo no intento imponer nada, pero tengo todo el derecho del mundo a decir lo que pienso, y lo que pienso sobre todo lo que veo, y nada más. Pero yo acepto a las personas tal como son, con sus ideas, y que tengan las ideas que quieran. Pero te estoy diciendo que mi experiencia ha sido, sin yo intentar imponer, pero con todo el derecho a hablar lo que pienso, que me rechazan a mí, no sí, yo a ellas. La llevo la experiencia, es muy entonces, humana. Entonces, lo que es te digo. Es una experiencia muy humana, que entonces, te va a pasar a cualquiera. Que... es la vida misma. El claro. Que uno acepte la opinión de otros es la vida misma, no puedes luchar en contra de no, pero esto misma. De ir con lo que dice, por ejemplo, lo has dicho, muchas veces, todo de cualquier otro. No, porque ya es imponer la voluntad de los otros. Ellos sí que imponen. Sí, yo no imponen. Lo han imponido siempre. Yo no sé si lo habéis entendido. Sacerdotes, no, intelectuales, mira lo que han hecho. Toda la Inquisición. Yo te he entendido perfectamente. Quien quiera estudiar, quien quiera saber, o quien quiera hacer un hobby o cualquier cosa, lo puede hacer. Nadie le dirá nada. Y ser espiritualmente. Pero lo importante, la base, es la persona que luego haga con aquello que estudia. ¿Le va a servir para qué? El uso. Yo no me he salido del tema de la sabiduría, porque si empiezo a hablar de lo de la sabiduría, entonces ya saldría por otro camino, no hablaría de lo que he hablado, ¿eh? Si empiezo a hablar de lo que habéis hablado antes, para empezar diría que el error de lo que se ha hablado es un error de concepto, que no se está hablando de la misma sabiduría, para mi entender. O sea, la sabiduría de la cual se podría entender que fuera lógico que se hablaba en este artículo, que hable o no el autor es otra cosa. Creo que es una sabiduría que está por encima de todo conocimiento literario. Que no lo niego, es decir, no quiero decir que una persona que como ha dicho él, emplee el conocimiento intelectual para evolucionar, es decir, es muy inteligente por su parte, como puede emplear cualquier otro conocimiento sencillamente humano, de vivir, de lo que sea. El error tal vez es cerrarse únicamente a ese conocimiento, desde luego por ahí no llegará a ningún camino, pero no quiere decir que eso no le pueda ayudar. O sea, ni estoy diciendo que no a lo vuestro, ni estoy diciendo que no a lo que ha dicho él, sencillamente es un error de conceptos. El problema está en que nadie se está poniendo de banda y banda. Por hay, eso, hay una cosa, por eso hay una cosa. No. Nadie se ha poniendo de banda y banda. Yo he estudiado una carrera para ejercerla, y estudié la carrera en el sentido de que me formo continuamente en la misma, para ejercerla en libros y tal. Hay una cosa muy importante que se está hablando, o sea, el sentido de la espiritualidad. Si una persona, nos estamos basando en lo que más conocemos, medianamente el cristianismo, pero cuando se habla de que Jesús mismamente cuando dijo, hay que entender la frase, yo no soy capaz tampoco de fijarla. Gracias te doy, oh Padre, que has escondido esta cosa a los sabios y entendidos, las has dado a conocer a los sencillos. Hay que ver quién cerraba esa frase, qué es lo que ha escondido a los sabios, qué es lo que ha negado a los sabios y entendidos y ha dado a conocer a los sencillos. ¿Qué es? El conocimiento, la sabiduría, ¿qué clase de sabiduría? ¿Me entiendes? Luego, hablando de lo de la bondad como algo, o sea, en el sentido de lo que tú decías, sí, hay que ser magnánimos, hay que comprenderlo todo, pero hay que reconocer que las personas que hablan de ser buenos chocan con el egoísmo que a todos nos entierra, que nos hace defender lo nuestro. ¿A Jesús qué lo mató? ¿Los buenos o los malos? ¿O por qué lo mataron? ¿Por ser bueno o por ser malo? ¿Por defender qué? O sea, porque claro, si hay que ser tan magnánimo, o sea, en el sentido de comprender y no decir las cosas tal como son, lo que está clarísimo es que siempre habrá alguien que se sienta ofendido por la actitud que mantenga otra persona de la generosidad o de altruismo. Entonces, claro, a Jesús todo el mundo lo tacha como alguien muy comprensivo, muy bondadoso, pero lo mataron. Lo mataron. O sea, está clarísimo, chocaban con el egoísmo de alguien que no toleraba aquello que él defendía. Yo no voy a decir si fueron del poder político, religioso, militar, no lo sé, lo mataron. No quiero que fuese porque defendiese todo un imperio material, ni muchísimo menos. Si él defendía, en principio, entre comillas, a los pobres, defendía la bondad de amor al prójimo, de compartir los bienes, y eso, por supuesto, crea grandes dilemas. Ya la mataron, y Buda lo mataron todos. En eso caemos. Lo que pasa es que ya eran intelectuales. Era una evolución, ¿no? ¿Eh? La evolución, no, muriendo igualmente. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hace mejor porque muera, ¿eh? La persona ha muerto porque se lo quitaron del medio. En ese sentido, yo hago una cosa más. Porque viene la idea, cantó claro a los tipos aquellos y digo, este fuera de aquí. Este lo quitamos del medio. Termina la idea, Castro. Bueno. Simplemente llegar un poco a la O sea, que no se trata tampoco de que, o sea, en el sentido de decir, oye, quedar bien con todo, no se puede quedar bien con todo. Lo importante es que cada uno, pues, viva en sí mismo aquello que siente, o sea, hacer el bien. No se trata de que quieres bien con nadie. Tienes que estar bien contigo mismo. Por eso. No quiero que me ha gustado, todo lo que se ha dicho me ha gustado. Y claro, mientras yo estaba ahí vosotros hablando todo esto, siempre pasa lo mismo. Si vais a la cosa más sencilla, no os complicaréis vosotros ni complicaréis a los demás. Supongamos que acudo, que aquí tengo el llamado Nuevo Testamento, y acudo a las palabras escritas aquí, cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Bien. No podéis servir a Dios y al dinero. Sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Bien. Después, la parábola aquella de aquel hombre que estaba herido en el camino. Pasan los sacerdotes, y pasan de largo, y pasan publicando un Mateo de hoy, y se lleva al herido. Y después les dice, ¿quién ha obrado mejor? El que se ha llevado a ver. Después, por ejemplo, ¿qué tengo que decir? Aquello en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Maestro, te seguiré, sí, pero hasta los pájaros tienen nidos, más el Hijo del Hombre, que se refería a él mismo. No tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Asentad vuestra casa sobre la roca, firme, no sobre la arena, porque se mueve y se caerá, cuando vengan tempestades, trueno, lo que sea. Bueno, después tenemos a los apóstoles, Juan mismo, que dice, Dios es amor y el que vive en amor y tal. Esto es el llamado Nuevo Testamento, que después podemos acudir al llamado Antiguo Testamento y encontraremos cosas así. Incluso en los Vedas, en Bhagavad Gita, en el Corán, en fin. Dejemos ahora todo esto. Y poned atención a lo que voy a deciros ahora. He trabajado de yesero toda mi vida. Empecé de aprendiz de herrero a los 9 años, muy bien. Mi hermano también empezó bastante joven a trabajar de aprendiz, un carpintero, qué sé. Bien. Ahora dejando aparte toda la Biblia y todos los llamados libros sagrados, acudo a mí mismo y hablaré solamente así de nosotros, de mí, de mi familia, y vosotros podréis encajar todo esto en vosotros. Este creador, que digo aquí que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, nuestra existencia, me ha dado esta para pensar el cerebro. Y cuando vosotros estabais hablando, mira, estamos sentados, yo estoy sentado en una silla, aquí la mesa, gracias a los ebanistas, a los carpinteros, allí hay unos cristales. Mira ahí esta luz, me valgo de la luz esta, el teléfono. Incluso aquella vez que estuve constipado, que el médico que trabaja con Castro me dio aquello de, ¿qué se dio ya? Tienes pastillas. Ya. O sea, me valgo de la ciencia. Además tengo libros, he leído libros. Me valgo de la ciencia, de las cosas. Y me gusta leer una poesía. Pero para leerla, alguien ha tenido que escribirla. Y me gusta leer, o me ha gustado a través de mi vida, leer libros. pintar cuadros, escuchar música. Nunca he tenido coche, pero ya he viajado muchas veces en coche. En tren, menos en avión. Pero, caramba, esta llamada ciencia me ha dado todo esto y lo aprovecho. Pero estas son las ramas. Ponete atención. ¡Estos son las ramas del tronco! Porque si yo puedo valerme de todo esto, y ya digo, pensando bien, meditando, y cada uno después que lo ponga en su propia vida, y veréis que encaja todo. Para valerme de todo esto, tengo que dar gracias, como mi hermano, a Magdalena, a todos. Poned atención. Puedo estar sentado aquí, en la bombilla, y vemos esto. Vosotros ya, si habéis ido en avión, algunos, coche, moto, el teléfono, las medicinas, esta ciencia, estos compositores, todo esto. Gracias. ¿A quién tengo que dar gracias yo de poder valerme de estas cosas? A mi madre. ¿Habéis visto? ¿A quién, Miguel? A mi madre. ¡Al amor de madre! Y nuestra madre, de Pepe y Miguel, mía. No sabía casi leer, bueno, algunas letras grandes, pero nada más. Pero era peor, la madre de Magdalena, que tuvo 8 hijos, y no sabía leer ni escribir de nada. Gracias al amor, a la bondad, porque después de haber nacido, me coge, me tira a la basura, ¿y qué pasa aquí? ¿Puedo valerme después de tanta ciencia en el mundo? ¿A quién tengo que dar las gracias? Al amor. Señor, al amor, a la bondad, que es el tronco, eres tú, Señor. Gracias a tu bondad en el infinito universo todo marcha. Gracias a la bondad. Y después vienen todas estas otras cosas, que de haber tenido primero la bondad, Albert Einstein no habría bomba atómica, ni armas, ni asesinatos, ni guerras. De tener primero la bondad en el espíritu, en el ser humano, que es la base de todo. Dios es amor, y es verdad, es esto. No hay más. Aunque se sea ateo, comunista, anarquista, sea lo que se sea, alguna prostituta, la puta peor del mundo, si tiene bondad. Caramba. Yo he conocido personas así, mujeres. Porque se dice, del barrio, putas. Trabajando allí de día y noche y teniendo un hijo y para pagarle la comida, el vestido y si puede ser en la escuela, un estudio. La bondad primero. Después las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo que he dicho antes, me gusta leer una poesía. Y la bondad está al alcance de todos. Y es algo que sirve para todos. Lo que nos sirve es crear conventos, como Teresa de Jesús, ermitas, crear religiones, meterse a teólogos en seminarios, a sacerdotes, a papas, a cardenales de todas las religiones. ¡Esto nos sirve! Hay que practicar y predicar lo que sirve para todos. Ese es el Evangelio de Cristo, es la bondad. Que puede ser con un nombre, el título de Buda o Mahoma, el nombre lo de menos. Es la bondad. La bondad. Y las mismas personas que dicen, cuando se da por la televisión o la prensa, se ha encontrado un niñito abandonado en la basura, en un portal allí, y hay familias que se llevan al niñito o la niñita, Bueno, nosotros adoptaremos esta criatura, la bondad. Y aquella madre que tenía. Bueno, se puede después decir que a lo mejor estaba drogada, borracha, pero de tener la bondad del Cristo, nadie se emborracha, nadie se droga, nadie roba, nadie mata. Ahí está la cosa. Y está bien lo que se ha dicho, por ejemplo, yo tengo aquí, no sé si lo tiene Jaime, no sé, pero un libro, uno de tantos, que seguramente habrá escrito algunos, que dice La verdadera vida. Por un conde, León Tolstoy, de Rusia. ¿Por qué escribió aquel libro aquel hombre? Porque antes la bondad le iba llamando. Seguro que no escribió libros para ganar dinero. Y pertenecía a una familia de condes, y nada menos en tiempos de Sares, aquí en Rusia. No. La llamada del Cristo, de Dios, que te llama. Aunque no sea con religiones, te llama. Y entonces tú acudes y andas. Y vas practicando aquello y predicando a los demás que no hay otro camino. Que es lo que yo decía a Javier, el hermano de María. Acude al Cristo, al Maestro, porque solamente hay un Maestro, el Espíritu, el que te ha creado. Irnos, perder el tiempo detrás de otros, es ahí donde falla todo. ¿Cuántas veces hemos dicho procurar ser máquinas de tren y no vagones? Y me entristece mucho cuando hay personas, incluso entre vosotros, que se diga unos sí y otros no, en el sentido si Cayetano es el guía o si es el gurú, si tiene dirigir o no dirige. ¡No dirijo nada! ¡Admitidme como un guardia urbano! ¡Guardia! ¿Dónde está la calle tal? Por ahí. Esto es todo. Ahora, somos seres humanos y nos agrada, nos gusta la amistad. Y estoy contento cuando estáis aquí conmigo sentados. Y estoy contento cuando estáis en otra casa vuestra, así, y con otra reunión. La amistad. Que no hay que confundir con esta tontería de seguir al gurú, al maestro. Hasta se ha dicho, sí, ya está, ya predica la pomada, el ungüento de Cayetano. ¡No! Y lo que decía Miguel, ¿acaso no tengo derecho yo a predicar y decir acudid a Cristo? Aunque no vengáis más por aquí. Y lo que decía que tú me quieres iros también, pues, pero acudid a Cristo, caramba, que es la única solución para arreglar todos los problemas de la tierra. ¿Os imagináis cada semana tantos muertos por las carreteras de España y de todo el mundo? Ni la lucha de Tony con estos escritos y todo esto. Pero estos señores, no hay bondad que domine en estos individuos que fabrican y venden coches. Es el egoísmo, ahí el dinero. ¿Y qué si muere gente? Sin embargo, la historia humana nos enseña que han pasado millones de años. Caramba, que no se tenía coche, ni avión, ni electricidad, ni teléfono. La gente no se moría por eso. Claro. Que incluso, ya veis estos mensajes. Y digo a Miguel o a María, ¿os llevaréis este mensaje que he escrito yo? Sí, lo arregláis, si falta una coma, un punto y tal. Pero después se lo lleva Juan Antonio y con el ordenador lo arregla. Que por cierto me ha dicho que te diga, José, que el mensaje que ha traído, abajo de todo hay un error. En lugar de poner mayo, ha puesto mayor. Tienes que borrar la R. Un error mayor. Un fallo de... de la máquina esta. Pero, caramba, yo estoy contento porque con estos aparatos y después José va y me hace copias y tal. No es esta la cuestión, caramba. No es esta. Es que primero es lo primero. Ahí está. Primero es Cristo, el Espíritu. Esta bondad. Y después, si vais, ya he oído por aquí que se decía, cultivando lo que hay en Miguel, cultivando esta bondad. Caramba, Bendita sea la cultura, bendita sean los inventos. Pero si estos inventos, estos descubrimientos, si tienen base sólida de la bondad, no pasará lo que vimos por la tele ayer, que Clinton, el norteamericano este, el presidente, en el gobierno ha dicho, tendremos que poner una ley de toque de queda en toda América. Para los chicos, una de menos de 16 o 17 años, no sé, porque claro, venden las armas en las tiendas como vender caramelos, y ahora se encuentran con que hay una gran corrupción y asesinatos y robos. Y pero, ¿qué pasa aquí si aquella ciencia antes estaba, de haber estado al servicio del hombre, del ser humano, para bondad, no para fabricar armas, y después venderlas, ya digo, como caramelos, ¿veis? Y se quejan, y falla, que es lo que yo decía en una carta, aquí a este de Madrid, a Llanes, el cardenal este de la conferencia episcopal, ¿os quejáis de la corrupción en España? ¿De qué? ¿De lo que habéis hablado durante tantos siglos, con tanta religión? ¿Y dónde queda Juan de la Cruz y Francisco de Asís? Pero en España, ¿dónde queda Teresa de Jesús? ¿Dónde queda Catalina Tomás de Mallorca? O este, que también hicieron santo los jesuitas, Alonso de Rodríguez. ¿Dónde queda este santo de Valencia, Vicente Ferrer? ¿Dónde quedan estos seres? En los libros, y escriba. ¿Dónde quedan estos? Pero ahora sin criticar la persona, de un color o de otro, ¿dónde quedan? En las estanterías. Su historia, sus libros. ¿Y de qué han servido? ¿De qué sirven después estos escritos de estos señores? ¿Qué es lo que yo he dicho hace una temporada a este señor, el sacerdote de Kostich, Antonia Munar, de la cultura del pueblo, la alcaldesa, y he dicho a otros humanos, seres humanos de por ahí, vecinos, está bien, estáis ensalzando a esta mujer que seguramente pertenece a la iglesia pobre, una tal Francinaine, qué sé yo, del siglo pasado y tal, una mujer que trabajaba para comer, no la admitieron en conventos, porque era de padres desconocidos, porque no llevaba dote, no llevaban dinero detrás. La habían perseguido hasta el obispo mismo de haber traído dinero. Pero yo decía a esta gente, caramba, ¿la queréis llevar al Vaticano para que la canonice, la hagan santa? Y hacéis estas fiestas y homenaje y tal. Porque todo el pueblo de Kostich no hace lo mismo de lo que hizo aquella mujer. Trabajar para comer y punto, la bondad. Ah, nadie ha contestado. Más que el sacerdote, este sí contestó. Dice, ahí la historia en un librito, ¿Esto es todo lo que me contestas? Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por la medida. Y este reino de Dios está en cada uno de nosotros. Ya ves, la cosa es sencilla, claro. Seguro. Y mira, ¿qué ha dicho? Seguro que todos estamos en las mismas, porque gracias, cada uno que dé gracias a tu madre, que puede decir cosas, criticar a ti o allá, gracias a su madre que le dio vida, que lo cuidó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la base es el amor de la madre. Si esto es la base, no porque lo diga ya la Biblia, pues damos, os dais cuenta, es la vida misma. ¿Qué pasa aquí? Y entonces, claro, benditos sean todos los adelantos. Adelantos. Pero yo no veo adelanto cuando se cae. Cayó aquel avión por Miami, más de un centenar de muertos, y otros aviones, y choques por aquí y por allá, y cada semana por todas las carreteras del mundo, centenares o miles de muertos, Y ahora se dice por la tele que mucha gente muere en España, y hay que ir con cuidado con esto de fumar. Y mi hermano Pepe decía, ojalá fumaran todos. Sí. Tendría más trabajo, ¿no? Y se enredan con que, cuidado con el fumar porque trae esto y trae lo otro y esta enfermedad, y cuidado con estas enfermedades y tal, y después, al final de semana, como tal cosa, si parte de guerra, que tendrían que decirlo así. Carreteras de España, 40 muertos, 50 muertos. Ahora pasemos a otra cosa. Comer garbanzos tal, de la fábrica tal, porque y ya está, ya te han dado la noticia, tonta, pero de tantos muertos. ¿Qué pasa aquí? Esto es cultura, esto es adelanto. A ver si no sería mejor andar con burro y con una vela encendida. Y sin embargo, ya os he dicho antes, yo me valgo de estas cosas, pero también me valgo del cerebro para pensar. Y veo que lo primero de todo ha sido esto. Lo peor es que los accidentes que son para los de tercera edad, ¿eh? Los de la tercera edad, para quitar paga del medio. Sí, y ahora este puente que se ha caído ahí, y varios muertos. Y ahora el gobierno va a investigar que ni se cuente cómo está, y hay que arreglarlo, hacer uno de nuevo, ahora. Pero lo que han muerto, ¿qué? Va, sabiduría. No, y no sería por falta de burros. Cuando se haga con la cabeza en la pared, ¡ay, caramba! Hay que avisar que aquí hay una pared. Ahora, hay que poner un letrero que diga que hay una pared. A lo de tu padre, Ha quedado un poco claro todo esto. A ver si nos entendemos una vez. Porque claro, eso. Ahora aquí es un cuarto piso y no hay ascensor. Pero de haber un ascensor, yo también me valdría del ascensor para subir y bajar. Ah, mira Cayetano, se vale de la ciencia, de los inventos. Espargao, ¿qué quiere? Que me vaya volando por la ventana. ¿Se sabe la fórmula o Ramos? Sí, se puede, vale. ¿Ves? Por aquí la cosa. Pero, caramba, no confundamos las cosas. Un ascensor o la electricidad. ¿Y los tanques qué? O barcos de guerra. Ya, vaya ciencia. Y estos días estaba un portaaviones cargado de anatomía, esto que dice, anatomía, sí, de la bomba atómica, aquí, en el puerto de Palma. ¿Qué pasa aquí? Y daban la noticia, y con un accidente, ¿qué? Imaginemos que hay un accidente y se va a la isla de Mallorca a la luna. Mira, bendita ciencia. Y después las barcas, si es lo que decimos con mi hermano, las barcas para ir a pescar, cuatro barcazas son chatarra vieja que se hunde, pobres hombres, y gracias si pueden salvarlos. ¿Qué pasa aquí? Tanto barco de guerra, tanto portaaviones y barcas para ir a pescar, que es lo necesario. ¿Qué pasa aquí? Es el colmo todo esto. Es el colmo. Y es por la falta de amor. Se van por las ramas, claro, el dinero, el egoísmo, y ya veis cómo está el mundo, hecho una porquería con tantas religiones, tanta cultura y tanto estudio y tanta comedia. Pero es esto, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, que lo que decimos aquí, ahora en las palabras actuales, seamos buenos, pero no tontos. Y es una tontería. Cuando un matrimonio que no tiene trabajo trae al mundo 10 hijos. Esto es el colmo. porque de tener las ideas claras, la cosa sencilla, la bondad sí, pero claro. Y es bocas que mantener. Y después vienen los buitres y se llevan a nuestros hijos para matarlos en guerras. O... ¿Qué es esto? La próxima reunión, ¿dónde será? Mi casa. ¿Eh? Mi casa. En casa de un tal Castro. Porque a veces ahora por la tele. Si quieres en el campo, si quieres aquí. Pero porque la... Pero yo digo aquí. Por la tele sale un señor ministro, que es Castro también. ¿Castro o Castro? Castro. Castro. No eres el ministro este. Espera un momento, que me pide en la calle. Teniente Escalde, número 28. Al lado donde vive... Donde un poquito más arriba donde vive Miguel. Bueno, 28 segundos, segundo tercero, 28, a la esquina con Sobera Santolino. Con Sobera Santolino, acá ya está acá arriba. ¿Eh? ¿Qué remata? ¿Ahora os mata él? No, esta es la cerca, esta es la cerca. ¿Quién es el cerca? Al cruzado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la R. Van diciendo por ahí. Ya, van diciendo por ahí que lo van a arreglar todo. Yo digo que no es verdad, porque eso dice la gente que vive sin trabajar. Eso es un cantado de flamenco. ¿Arreglar qué? ¿Eh? ¿Arreglar qué? Que lo van a arreglar todo, lo que se refiere. Pero ellos ya están. Claro, vale. Pero estos ya están sentados y cobran. Ya lo han arreglado. Ya lo han arreglado. Y ellos lo han arreglado bien. Ya son ministros. Ah, ya están arreglados. No, en vez de ni se va cayendo. Y por vos, yo piquen, siempre pagando que tienen que arreglar. Por lo menos que son aquí, son muchachos, y ya una vellada que esté allí, pero ya no nos hablan de este medio. Y si va uno detrás, se lo lleva a cuenta de aquel. ¿Qué? Y te muestra el bolsillo. Eso nosotros no queremos nada, hombre. Bueno, voy detrás yo recogiendo. Lo rojo, ¿cómo te va a decir?